manos arriba. Quiero ver, solo hombres, no les dos mejor las pompas. Una mano hacia arriba y la otra en una pompa. Las mujeres aplaudiendo, con las manos en el cielo. Y los hombres se preparan, tienen que bailar así. Mueve las pompas, mueve las pompas. Arriba y la otra.